Gerhard Schröder le gusta el poder, pero sobre todo a Gerhard Schröder le gusta Gerhard Schröder poder, Gerhard Schröder poder, Gerhard Schröder poder, Gerhard Schröder poder, Gerhard Schröder poder. A Gerhard Schröder le gusta el poder, pero sobre todo a Gerhard Schröder le gusta el poder, Gerhard Schröder poder, Gerhard Schröder poder. Change. Inside the vehicle, numerous stickers request the passengers to have the correct change.